Compañeros, audiencia de Farco Satelital, muy buenos días. En una conferencia de prensa brindada por la multisectorial, integrada por representantes de los distintos gremios de los trabajadores estatales, decidieron llevar adelante medidas de fuerza el próximo 3 de junio, resaltando el pedido de aumento salarial del 30%. Víctor Aramayo, representante de APOAP, nos explica los motivos que llevaron a tomar estas medidas de fuerza. Frente a lo que consideramos una actitud dilatoria del gobierno provincial en darnos una respuesta concreta, en convocarnos para discutir en concreto cuál va a ser la pauta salarial para el año 2013 para los trabajadores de la Administración Pública de Jujuy, y habiendo agotado nosotros la vía de, por un lado, la búsqueda de un espacio de diálogo a través de distintas modalidades, incluso con dos últimas notas con carácter de urgente y sin haber tenido ningún tipo de respuesta, ni escrita, ni oral, ni telefónica, hemos decidido tomar medidas de consenso. Fernando Costa, representante de ATE Jujuy, nos explica cuál va a ser la modalidad que llevarán adelante los trabajadores. La jornada provincial de lucha va a tener modalidades de acuerdo a lo que las asambleas o plenarios de las distintas organizaciones vayan realizando, lo que se ha puesto en la fecha. Algunos irán con paros, otros irán con algún otro tipo de actividad, otros, digamos, pero lo que hay, la decisión es hacer un pronunciamiento, además de las notas que ya hemos mandado, además del pronunciamiento oral, digamos, decir que estamos en desacuerdo con lo que se ha hecho. En tanto, la CTA Jujuy realizará este miércoles una movilización por el centro de la ciudad y cortes de ruta en el interior de la provincia. Informó para Farco Satelital René Caiconte FM, La Voz del Cerro.